El jardín que yo te vi cuidar, el jardín que yo te vi sembrar, míralo como se ve. Esa nube que la brisa al batir forma una ilusión, el rocío que al amanecer parece regar, es el llanto de mi corazón, es el llanto de mi corazón. Qué felicidad, voy a tu jardín, no se morirá. Qué felicidad, voy a tu jardín, no se morirá. Hoy hay un millón de manos que siempre la cuidará, y son las de mis hermanos que con celo velará. Todos son enamorados de una linda jardinera que de amorosa manera la llaman cubana acá.